Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, lunes 13 de abril. Lunes 13 de abril, día del maestro, día de las maestras. ¿Qué papel tan importante juegan en algunos casos estos personajes, ¿no? Estos seres humanos. Y digo en algunos casos porque, por desgracia, todavía no son todos ni todas las que están involucrados y tienen un compromiso con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestras niñas. Por ahí todavía hay rezagos de una educación coercitiva, con muy poca creatividad, con muy poco respeto para los alumnos. Qué pena decirlo, pero es así, y ustedes saben que no miento. Pero sí, hay muchos, muchísimos, quizás la mayoría, que tienen un compromiso de amor, un compromiso de amistad, un compromiso con su país, un compromiso con los niños y jóvenes de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestras diferentes ciudades. A ellos, nuestro abrazo, nuestro homenaje, nuestro saludo grato, por supuesto, nuestro saludo con gratitud, con respeto y, por supuesto, con algarabío. Salud por ellos, por los maestros, por las maestras, y que sigan adelante forjando seres humanos. ¡Qué tarea tan delicada! ¡Cuánta responsabilidad! Pero también, qué privilegio les da la vida a ustedes, señoras, señores maestros, señoras maestras, de formar a seres humanos. Salud por ustedes. Y hablando de maestros, tenemos una noticia de última hora, digámoslo así, y se trata de un gran maestro, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, vamos precisamente en un momento más a dar esta noticia y a compartir con ustedes un pequeño especial que lo hemos seleccionado para ustedes esta mañana, cuando debemos dar la noticia de que Eduardo Galeano ha fallecido a sus 73 años. Iniciamos con un audio, y este audio tiene que ver con los maestros. Un audio que tiene que ver con el papel fundamental de los maestros y también lo que puede provocar la actitud de un maestro. Un profesor preguntó, así se llama este material. Escuchemos, con esto abrimos ahora, Juntémonos en la Casa. Muy buenos días, Andrés Viracocha, un abrazo enorme, gracias a su trabajo. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo organizaron un concurso de novelas. Participaron todos. Todos escribieron novelas en aquel concurso donde yo fui uno de los tres jurados. Los otros dos eran el maestro Oscar, Puños Raídos, Sueldo de Fakir, y una alumna que era la delegada de los concursantes. A la ceremonia de premiación se prohibió la entrada de todos los adultos, con excepción del maestro, yo que era miembro del jurado, y los niños que eran los participantes en el concurso. Todos fueron premiados. Hubo un premio para cada trabajo, y con el premio una pequeña explicación de los méritos del trabajo presentado, y cada premio fue celebrado con una ovación por todos los niños de la clase, y hubo lluvia de confetis, de serpentinas, y al final me quedé conversando con los chiquilines, y el maestro me dijo, el maestro Oscar me dijo: nos llevamos tan bien que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una nena, venida del interior, de un pueblito del interior, me dijo que ella, cuando llegó en los primeros tiempos, era muy callada. No había manera de sacarle una palabra de la boca. Y ahora, me dijo, el problema es que no me puedo callar y hablo todo el tiempo. Y yo al maestro Oscar lo quiero mucho, muchísimo, porque él me enseñó a perder el miedo de equivocarme. Bien, precisamente ustedes escuchaban la voz de Eduardo Galeano. Algún momento él dijo: soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. Eduardo Galeano. Y tenemos más noticias, amigas, amigos. Uno de los episodios más complicados de la vida de Galeano fue superar un cáncer de pulmón que lo aquejaba y del que salió airoso aparentemente en el año 2007. En 1985 él regresó a Uruguay, donde le gustaba frecuentar el café El Brasilero y dirigía la editorial El Chanchito. Miren ustedes, y el día de hoy pues tenemos que dar esta noticia, ¿no? Fallece el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y Galeano, pues, autor, entre otros, de Las Venas Abiertas de América Latina, murió en Montevideo, que fue su ciudad natal. El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano falleció este lunes a los 74 años en Montevideo, capital uruguaya, según informa el diario local uruguayo. Y miren ustedes, amigas y amigos, esta noticia sin duda alguna, pues ya a esta hora de la mañana, pues ha recorrido el mundo. Galeano es considerado uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana, y entre sus numerosas obras destacan Memoria de Fuego, Los Días Siguientes, Guatemala, País Ocupado, Su Majestad el Fútbol, El Fútbol a Sol y Sombra, Crónicas Latinoamericanas, La Contraseña, Úselo y Tírelo, Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés y la universalmente reconocida Las Venas Abiertas de América Latina. Es importante señalar que su obra, pues, se distinguió por trascender géneros ortodoxos, combinar documentales, ficciones, periodismo, análisis político e historia. En los años 60 comenzó su carrera periodística trabajando como editor en el semanario Marcha y durante 2 años en el diario Época. Tras el golpe de Estado en 1973, Galeano tuvo que dejar Uruguay y se fue a vivir en Argentina, donde fundó un magazine cultural, una revista cultural de nombre Crisis. Cuando volvió a Uruguay, ya en 1985, fundó un semanario llamado Brecha. Uno de los episodios más complicados de su vida fue superar el cáncer de pulmón que lo aquejaba y del que salió airoso en el año 2007. En estos días, precisamente, estaba a punto de editarse un nuevo libro de este escritor, Eduardo Galeano, llamado Mujeres, considerado un experto editorial. Y quiero, bueno, vamos con la ayuda de Andrés, sin duda alguna. Tenemos un fragmento pequeñito, ¿no? Un fragmento de una entrevista que se lo hiciera en Telesur a Galeano,

escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 16 minutos, amigas, amigos. Qué grato, para mí es un honor, ciertamente, recibir a Galo Benalcázar. Y fíjense ustedes, con un trabajo tan metódico, tan organizado, pero también lleno de sueños, ¿no? Este sueño empieza en el año 78. Sí, el primero 78, de mayo del año 78. Don Galo Benalcázar, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a los radio oyentes de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, tengo yo en mis manos un material discográfico que vamos a compartirlo con ustedes. Pero bueno, les voy a contar de qué se trata. Se trata de que don Galo Benalcázar, hace 37 años, inicia realmente un proyecto que tuvo tanto éxito. ¿Se acuerdan ustedes de Escuela de Guitarra? La Escuela de la Guitarra. Comprábamos estos libritos flaquitos, estos, ¿qué llamaríamos? Unos folletines, ¿no? Y en estas revistas musicales encontrábamos armonizadas las canciones. Y entonces nos decían exactamente dónde teníamos que pulsar en la guitarra, poner los deditos e intentar el aprendizaje de la guitarra. Muchos con absoluto éxito. De hecho, este proyecto tuvo éxito. Por eso, tantos años, y seguimos acordándonos y usando y buscando Escuela de la Guitarra. Yo quisiera que sea usted, don Galo, quien nos comente un poco cómo nace este proyecto. ¿Qué pasó? ¿Qué le hace a usted comenzar con Escuela de la Guitarra? Sí, tuvimos esta idea con un amigo que él se fue a Colombia, pero continué yo solo con el proyecto, ¿no? Y estuve aproximadamente unos 6 años produciendo la publicación, pero ya prácticamente iba a tirar, como se dice vulgarmente, la toalla, porque no, yo no tenía ningún beneficio, nada. Pero un amigo me dice, no, Galo, ya tantos años, continúe. Y continué y esto llegó al público. ¿Ha tenido algún aporte, qué sé yo, de alguna institución, del Ministerio de Educación, del Conservatorio? ¿O este es uno de los tantos sueños de muchos ecuatorianos, que es el amor a la camiseta? No, esto es por amor a la camiseta. Prácticamente no ha habido ningún apoyo, especialmente cuando he publicado unas obras interesantes, por ejemplo, de música nacional, en las que, en un libro que yo edité de música nacional, que está la portada con el dúo Benítez y Valencia, se rescata aproximadamente unos 20 ritmos de nuestra música ecuatoriana. Porque por lo general en nuestro país piensan que solamente son pasillas y no es así. En nuestra música tenemos por lo menos unos 50 ritmos. Aparte de los 4 que son tradicionales, también se han fusionado como unos más de 40 ritmos nacionales. Así es. Yo considero ciertamente que el trabajo del maestro Galo Benalcázar hay que destacarlo. Método Guitarra Fácil nos ha acompañado, miren ustedes, 37, 38 años con muchísimo éxito, ¿no? Y sin duda alguna, quienes no tuvieron la oportunidad de ir hasta un conservatorio, fueron, consiguieron y buscaron este método de guitarra, ¿no? Escuela de la Guitarra. Y precisamente el día de hoy, inclusive, vamos a compartir un tema de este disco, Escuela de la Guitarra, sus mejores voces, y guitarra número 2, nos dice don Galo. Ahora, yo quiero invitarles a ustedes, amigas, amigos, igualmente, estas revistas todavía se venden. Claro que se sí. Puede conseguir. Si usted desea hacerlo, ¿dónde? ¿Es en cualquier sitio? En los almacenes musicales es donde más se consigue esto, donde venden guitarras, instrumentos, accesorios musicales. Ahí precisamente distribuyen nuestros libros, porque es una guía para los aficionados, inclusive para los profesionales, porque como ya viene redactada la letra de la canción, vienen los acordes de acompañamiento, los ritmos, entonces es una gran ayuda para las personas que les guste este instrumento. Bueno, aparte de escribir estos libros, de ser un estudioso, un conocedor de nuestra música, de sus diferentes ritmos, pues entiendo que también es un intérprete, ¿no? Ah, en la guitarra. En la guitarra, sí. Yo lo que pasa es que también he trabajado con varios artistas nacionales, apoyándoles, brindándoles el apoyo para que puedan grabar y también salir a la luz, ¿no? Al público. Ahora que hablamos de los artistas nacionales, acaba de, hace unos meses, de fallecer una de las grandes de la música, ¿no? Doña Olga Gutiérrez. Si bien es cierto, ella no fue ecuatoriana, pero pues hizo su vida acá y realmente quiso nuestra música y la interpretó con mucha, con mucho respeto, con mucho afecto, ¿no? Y habría que hablar, habría que darnos un espacio para hablar, por ejemplo, de la legislación en cuanto tiene que ver con los artistas, ¿no? Muchas glorias hemos tenido en cuanto a música, sin embargo, han sido los más proclives para morir casi casi que en la miseria. ¿Qué piensa usted de eso? ¿A usted le parece también, como intérprete, como escritor, como conocedor de nuestra música, que habría que hacer algo en este sentido? Yo creo que la legislación existe, pero no se la aplica. Desgraciadamente, eso es desde hace años. Por lo general, la mayoría de los artistas, intérpretes, compositores mueren en la ruina total en nuestro país. No hay un apoyo para nuestros músicos y nuestros creadores musicales. Entonces creo que esto, aunque yo le veo un poco bien difícil que intervenga el gobierno, cada uno por su cuenta debe luchar lo que más pueda para tratar de dar a la patria un aporte, que es lo fundamental. Se integró hace unos breves minutos nuestro querido Alfoncito. Igual, pues, es parte de uno de los coros que están al interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya algunos años, y también un amante de la música en general, sobre todo de la música ecuatoriana. Muy buenos días, bienvenido, gracias, Alfoncito. Buenos días, Nachita. Qué gusto verles y estar departiendo estos momentos con ustedes. Nosotros le agradecemos mucho habernos dado este contacto con Galito Benalcázar, y yo me siento honrada con la presencia del maestro Benalcázar y, por supuesto, con la suya en este momento. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esto de revisar o hacer cumplir nuestra legislación? Bueno, primerito quisiera referirme aquí a la personalidad de Galo Benalcázar, ya que él ha estado luchando durante 37 años o algo más, haciendo la Escuela de la Guitarra, que eso ha sido un aporte invaluable para todos los aficionados a la música, en especial los que queremos cantar, queremos expresarnos también con la guitarra y también aprender muchas de las canciones ya olvidadas. Me parece que hace un trabajo excelente para todo el Ecuador y para el mundo. Refiriéndome a la pregunta, Bachita, debo decir que el gobierno está haciendo algo, por lo menos el apoyo que dio el Congreso a pocos artistas realmente. Tienen una pensión vitalicia que posiblemente no les alcanza para vivir tan bien, pero al menos algo ha hecho. Y creo que hay que luchar todavía, tienen que luchar todos los artistas todavía por un mejor porvenir para ellos y para la sociedad. Y con eso estaríamos dando siquiera un gracias a estos artistas que nos han hecho gozar durante muchos años con su música y sus cualidades artísticas. Esta mañana, amigas, amigos, tengo el honor de compartir con Galo Benalcázar. Él es el creador de este método, ¿no? Escuela de la Guitarra. Y como nos lo ha dicho ya Alfoncito, ciertamente es una iniciativa, un proyecto que no termina. Y supongo yo que falta mucho todavía por hacer, ¿no? Es un proyecto que nos gustó quienes éramos en ese tiempo, como un poco más jóvenes que hoy, y que conservamos uno que otro número de Escuela de la Guitarra, y la verdad es que es un aporte importante para quienes gustamos de la música, ¿no? Por ello se lo agradecemos. Queremos escuchar en este momento de este trabajo discográfico que nos ofrece Don Galo Benalcázar. El track 14, el Pilawin, Escuela de la Guitarra, sus mejores voces y guitarras número 2. Solitaria, me encaminé hasta el templo, en donde Dios te alivió al ser adolorido. Besé su cruz llorando y le dije: oh Dios mío, despiértalo a mi amado, que me mata la pena. Despiértalo a mi amado, que me mata la pena. No sé, no puedo más, me encuentro sumergida por mi amado en el reclinatorio de un viejo campanario. Las horas me sorprenden rezando por mi amado en el reclinatorio. Pequeño error, no era el Pilawin. En el campanario era el tema que acabamos de escuchar, amigas y amigos, y es parte de este disco, sus mejores voces y guitarras número 2 de la Escuela de la Guitarra. Miren ustedes, estamos ya 20, 25 minutos en esta entrevista y vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que nos debemos un próximo encuentro, maestro Galo Benalcázar. Nuestro tiempo se nos terminó por el día de hoy. Tenemos nuestra entrevistada que ya nos está esperando, pero vamos a hacer una nueva entrevista con el maestro Benalcázar, si nos lo acepta. Con todo gusto. Nos quedamos un poco cortos de tiempo, pero sí queremos decir y destacar el trabajo de 37, 38 años, la Escuela de la Guitarra, este método que nos ha acompañado a algunas generaciones y que nos ha posibilitado ciertamente acercarnos a uno de los instrumentos más queridos que tenemos aquí en nuestro país, la guitarra. Gracias, gracias don Galo, gracias don Alfonso. Muchas gracias. Y bueno, tenemos. Y gracias, Galo. Sí, cómo no. Mil gracias al tiempo de ustedes. Y ahora mismo ya nos ponemos de acuerdo cuando podemos encontrarnos nuevamente.

que peleaba mano a mano con las fieras más feroces, crear esas figuras tan, tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan, ¿cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Antes de iniciar nuestro segmento con Anita Cecilia López y hablar precisamente de esos temas que tanto bien nos hacen en el día a día, el día de hoy les anuncio, vamos a hablar sobre la ira. Sí, sobre la ira. Ese es un tema realmente vital. Hace un momento escuchábamos una voz que para muchos de nosotros se volvió familiar, se volvió cotidiana. Esta mañana, hace unas 2 horas más o menos, falleció este gran librepensador, gran escritor, Eduardo Galeano. Y nosotros, precisamente en homenaje a él, pues estamos compartiendo con ustedes segmentos, fragmentos de su pensamiento, de qué es lo que él quería comunicar al mundo. Bien, está ya con nosotros Anita Cecilia y para recibirla simplemente muchas me voy gracias. A permitir leerles esto. Inspírate en ti mismo. Recuerda que eres un ser único, dotado de cualidades especiales. Recuérdate lo que ya has alcanzado, siendo consciente de ti mismo como un ser espiritual pacífico. Experimenta tu propio potencial para jugar el rol que se te ha dado en esta vida. Respétate a ti mismo y tu confianza aumentará. Descubrirás que tienes el coraje de asumir todo lo que encuentres por delante. Esta seguridad realzará la alegría, un gran acto de caridad. Sé feliz, no te desanimes. La felicidad forma parte de ti. La posees en abundancia y depende de ti aferrarte a ella. Cuando hay un problema de salud, una circunstancia adversa y decepcionante que trata de arrebatarte la felicidad, tu tarea es respetar y calmar la mente. Aprende a escuchar en el silencio la confianza de los pensamientos positivos y puros, y entonces la serenidad y la paz se restaurarán. Si permaneces sonriendo y con el corazón iluminado, tu alegría y bienestar solo podrán crecer. Gracias, Anita Cecilia, hermoso, ciertamente. Bienvenida, buenos gracias. Días. Buenos días, Pachita, gracias por invitarme. No, sí. Es un honor, cierto. Gracias. Te vamos a escuchar con mucha atención, Anita, porque la verdad es que hay temas que debemos tratarlos con más frecuencia. Y uno de ellos es la ira. Esa ira que muchas veces no nos deja pensar con claridad, no nos deja sentir como quisiéramos. Nos enferma, nos daña, nos alborota todo, ¿no? Te vamos a escuchar. Adelante. Bueno. Buenos días, muchísimas gracias por escuchar el programa y por la invitación de Bachita. Lógicamente, el tema de la ira es un tema que concierne prácticamente a la humanidad completa, porque lamentablemente se ha vuelto un hábito, y un hábito tan profundo que uno piensa que tener ira es como natural, como parte de nuestra esencia. Y realmente no es así. La ira nace justamente de todo lo que nosotros, las expectativas que tenemos en el día a día. y la ira nace como en aquellos momentos de miedo, de frustración, de incertidumbre, de expectativas. Es como que vamos dando un caminito hasta llegar a la ira, que explota cuando menos lo pensamos. Y la ira está muy enraizada porque tenemos el hábito de pensar mal. Esos hábitos son los que nos hacen realmente pedazos. Tenemos todo el tiempo para pensar. Nosotros hablamos de meditación, y la meditación es pensar. Naturalmente pensamos. La meditación Raya Yoga que nosotros proporcionamos como un servicio a la comunidad es pensar positivamente y pensar bien, claramente, porque un pensamiento positivo nos abre mucho la mente, nos abre mucho el espíritu, nos abre mucho el alma, para entender que yo estoy haciendo, como decía la lectura, un acto de caridad conmigo mismo. No dejar que el hábito de tener ira nos ciegue tanto que incluso a veces tengamos momentos de violencia con nuestros seres queridos, con nosotros mismos. Realmente no solamente estamos agrediendo a los demás, nos estamos agrediendo muchísimo nosotros, porque el momento que tenemos ira generamos adrenalina y los se me fue el elemento corticoide, se llaman algo así, y eso realmente hace un daño tremendo al cuerpo. Entonces terminamos a los 30, 40 años con algún defecto de fábrica. Se van dañando terminamos, los órganos. Se van dañando el hígado, los huesos, el pelo se cae, y nos preocupa, ¿no? ¿Por qué estamos tan enfermos? Si nos damos cuenta, ahora hay cantidad de enfermeras, es un ejército de enfermeras que están este momento cogiendo su especialidad para atender a tantos enfermos. Entonces, si nosotros nos diéramos cuenta que primero está enferma el alma y poder reflexionar cómo cambiar esa realidad. ¿Ustedes creen que hay enfermedad en el alma? Creo que sí, ¿no? Sí. Claro que sí. Porque nuestra naturaleza original es ser puros, perfectos, pacíficos, dulces, amorosos. Entonces, si es que faltan esas cualidades, quiere decir que el alma está enferma de odio, de rencor, de avaricia, de lujuria, de codicia, de apegos, de ira. La ira es el segundo de los peores pecados que tiene el ser humano. La primera es la lujuria, porque es una contaminación de alma y cuerpo. Pero la segunda es el vicio de la ira. Es un vicio muy fuerte que ha contaminado a la humanidad completa. Es importante recordar, amigas y amigos, que cuando hablamos de espiritualidad y que hemos abierto precisamente esta ventanita pequeñita para escuchar estas reflexiones, no estamos propiciando el apego a ninguna religión. Cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos de religión alguna. Así es. Entonces, y más allá de eso, ustedes saben que nosotros propiciamos la presencia acá de especialistas, de entendidos en diferentes temas. Sin embargo, la decisión final la tienen ustedes allá en casita. Así es. Afortunadamente tenemos un libre albedrío y eso nos permite obrar como es nuestra decisión final. Y las decisiones finales se las toma solos o solas. Así es que por ese lado creo es que... Es verdad, y es bueno que hagas esa acotación. Gracias, Pachita, porque realmente la espiritualidad es lo que tú eres, la práctica de tus valores. Eso es la espiritualidad. La práctica de los poderes que tenemos, el poder de afrontar, el poder de discernir, el poder de tener la cooperación con todo mundo, ¿no? Eso es importantísimo. No somos alineados a ninguna religión, porque la única religión verdadera que debemos practicar todo mundo es la paz. Esa es la verdadera religión. Ahora nosotros aceptamos a todas las religiones en nuestro centro de meditación, porque entendemos que todos pueden ser mejor, un mejor católico, un mejor cristiano, un mejor budista. La religión que vaya con el alma es su religión, no tocamos, pero sí damos la oportunidad de que reflexione más detenidamente sobre el valor de su propia vida, del valor de sus pensamientos, de sus actitudes. Queremos nosotros esta mañana agradecer a Anita Cecilia López. Este día particularmente el tiempo se ha ido volando y nosotros queremos agradecerle a ella y además, sí, invitarle y ver la posibilidad que el día lunes 20 de abril para iniciar la semana pudiéramos nosotros recibirte a las 9:10, estaría bien. Sí. 9:10 de la mañana, amigas, amigos, desde hoy anunciamos la presencia de Anita Cecilia López para el próximo día lunes. Al iniciar nuestro programa, ella estará con nosotros y así también buen inicio de semana tendremos. Sí. Anita Cecilia, mil gracias. Nosotros vamos con más música, luego comentaremos nuestra agenda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el lunes, la semana que viene, el año próximo, hablando de las cosas con que uno se mortaliza. Pero tú eras lo premortal, impostergable. Tú, el duradero instante, siempre urgente en mi necesidad de tu sur. Entonces no sabía cómo ahora que de pronto no iba a haber más. Tú puede no haber, tú puede no haber más en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Cinco minutos y serán las 10 de la mañana hora de Ecuador. Este día, lunes 13 de abril, nuestra edición número 65 correspondiente al año 2015. Bien, hace un momento decíamos algo. En algunas redes sociales y por ahí en algún medio de comunicación igual se hablaba de que este cantante tan conocido y que ha tenido igual tanta trascendencia en la música ranchera, Estoy hablando del señor Vicente Fernández, que ha estado acá en nuestro país también algunas veces, habría fallecido. Nada de eso es cierto, no ha fallecido, él está perfectamente recuperándose de un pequeño impasse médico por ahí, pero está con perfecta salud y eso nos agrada enormemente. Tiene mucho que ofrecer todavía, con una voz maravillosa. Son dones, ¿no?, que tienen estas personas y que nos han compartido, nos han alegrado, nos han causado emociones. ¿Por qué no agradecerlo? Claro, claro que sí. Así es que qué bueno que esté con salud. Repito, no es cierto que Vicente Fernández haya fallecido. Más bien, con muchísima pena, esta mañana está confirmado, eso sí, el fallecimiento de este grande, ¿no?, Eduardo Galeano. Una de sus obras importantes, tal vez la más conocida, fue Las venas abiertas de América Latina. Con ustedes hemos compartido reflexiones de mujeres, hemos compartido este tema que tanto me gusta, sobre el miedo. El miedo, ay, ese tema tenemos que trabajarlo mucho también. Bueno, paz en la tumba, en todo caso, de este grande, de Eduardo Galeano, y mucho nos dio, mucho nos dio. Se terminó nuestro programa, concluyamos con música. Andresito, y gracias tu trabajo estos 60 minutos, gracias tu interés y tu buena voluntad, tu profesionalismo. 10 de la mañana en punto, amigas. Bueno, faltan un minuto para las 10. Muy buenos días, gracias a su sintonía. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que visto. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.